Eva María. Ya estoy como 30 años al comercio. Yo pienso que no está bien que favorece a los comerciantes, porque cuando hay doble aguinaldo tenemos más venta, más movimiento. Y para mí no está bien si tenemos más movimiento, más venta tenemos.